Ciao, ciao amigos, somos Sánchez Man Rock, en el Pedro de Gulli, Pablo Rivas, Lalo Pagano, Gabriel, Matías. Gracias, hermano.